Bueno, hoy obviamente estamos organizando la marcha con mucha expectativa. Estamos obviamente a las 13 horas vamos a parar a modo de reclamo cada uno de nuestros lugares de trabajo, pero más allá del trabajo formal que tengamos o no, también es incluir a las compañeras que están en sus casas, ¿no? Y nosotros desde el colectivo de mujeres trans, obviamente adherimos porque entendemos que nosotras también somos víctimas de violencia y también nos matan, más allá de que la justicia no nos lea como tales, de acuerdo a los crímenes de odio que todavía existen, ¿no? Sin duda. ¿Cómo cae esto? Digo, bueno, teniendo en cuenta que también es reciente el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó adelante en Rosario, sé que tuvieron también una participación activa ahí. ¿Cómo se viene dando esta complementación entre el movimiento de mujeres, el movimiento trans y comprender que la lucha en definitiva es una sola? Y bueno, hace 3 años recién que nosotras empezamos a participar de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. Es una lucha que ya venía hace bastante tiempo reclamando nuestra inserción en lo que es la lucha del feminismo, ¿no? Y bueno, ahora seguimos una lucha unificada. Entendemos de que también nuestros logros hubiesen sido un poco antes si el feminismo nos hubiese apoyado desde un principio, pero bueno, nada, ahora seguimos, obviamente, en el Encuentro Nacional de Mujeres hubo el taller número 9, que hubo de mujeres travestis, transexuales y transgénero, que salió un documento muy bueno, haciendo hincapié, obvio, en la salud de las mujeres trans a lo largo de Argentina, la inclusión laboral, la modificación de la ley de HIV, de personas viviendo con HIV, y otros pasos más también, que ponerle uno de los puntos más que acordamos la mayoría es ponerle el nombre del taller, que bueno, a poner el nombre del taller de Loana Berkins, porque bueno, obviamente fue una de las primeras luchadoras para que nos incluyeran en los Encuentros Nacionales de Mujeres, ¿no? Claro. Valentina, hay mucha discusión en redes sociales, en algunas oficinas, en lugares de trabajo, sobre la movilización del día de hoy, porque por un lado al mediodía está el paro de mujeres y por otro lado, ¿qué va a pasar en esa movilización? ¿Dónde tienen que estar los hombres? ¿Tienen que estar los hombres? ¿Cuál es tu opinión? Mira, es muy conmovedor porque es el primer paro nacional de mujeres. Y más allá de ser nacional, es internacional, diría yo, porque también se une Chile, México, Ecuador, Colombia, creo. Y, o sea, es muy movilizador de que mujeres paremos. Es la primera vez en la historia que paran las mujeres por algo muy fuerte como es los femicidios, ¿no? Y con respecto a lo otro de los hombres, si tienen que estar o no tienen que estar, hay muchos hombres que quieren acompañar, pero bueno, en la asamblea que hicimos el sábado con diferentes sectores, se había planteado de que primero obviamente lo van a sortear más tarde para ver cómo van marchando, obviamente las mujeres va adelante y la verdad los hombres atrás, pero todavía no se cerró nada. Yo lo veo un poco extraño porque también muchos me han cuestionado el por qué ni una menos y por qué nadie menos, ¿no? Por ahí la gente o los hombres o la sociedad en general no entiende mucho que a las que nos están matando somos las mujeres y no a los hombres, sino también saldríamos a reclamarlo, pero claro. La realidad es que hoy por hoy matan muchísimo más a mujeres que a hombres, sí, es una triste realidad, pero es verdad. Y no sabemos cómo vamos a resolver eso todavía, ahora hay una reunión a las 3 para ver cómo va a ir conformada la marcha y la bandera, cómo por las calles también por donde vamos a circular, teniendo en cuenta el clima, ¿no? Sin duda, la verdad que eso también está bastante bravo porque está pronosticado que durante todo el día de hoy esté lloviendo. Valentina, la expectativa, imagino, de como colectivo para llegar al día de hoy es bastante grande. ¿Tienen pensado alguna actividad en particular ustedes, formar parte de la marcha como el resto de la cantidad de asistentes que tenga? No, nosotros obviamente vamos a sumarnos en cualquier lado de la marcha, no importa el orden, lo importante es poder estar presente, obviamente apoyando y apoyándonos entre todas y haciendo una masiva visibilización y también en nuestros lugares de trabajo, ¿no?